Isaac Delgado. La historia que vivimos fue siempre la locura de dos enamorados que no se conocían. Antes todo era mágico y al tiempo complicado, a veces imposible, otras veces demasiado. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte. Necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Necesito una amiga que me tienda de la mano. ¡Díselo! Necesito ese coro. Una amiga. ¡Vaya Tampa! Que me mime, que me quiera. Yo necesito una amiga que me quiera, que me dé felicidad. Ando buscando un cariño. Necesito una amiga que me mime, que me quiera. Yo necesito darte mi vida y que me entregues la sonrisa ya perdida por mí. Necesito, necesito. Necesito una amiga que me mime, que me quiera. ¡Ay! Esta noche he soñado mil veces besarte la piel, recorrer con mis labios tu cuerpo y oírte gritar de placer. Esta noche sentí que provocas en mi mente una cosa muy loca. Esta noche sentí que eras mía y yo sé que esto no puede ser. Dice, loco, dice el coro. ¿Qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. Es un consejo de amigo lo que te voy a decir, que no te vuelvas medio loco con esa niña. Cuando te traiga la salsa potente que tengo, que me la llevo, me la llevo, me la voy a llevar. Dice, ¿qué pasa, loco? ¿Cómo? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. Vaya, qué chévere. para que se entere la Habana. Gracias a todos ustedes por estar aquí apoyándome. Nosotros los cubanos tenemos que estar orgullosos de tener esta familia latina tan grande. Yo estoy muy contento de tocar aquí. Es la tercera vez que yo toco en Tampa, pero esta es una vez especial. Esta es la tercera bala vencida, como se dice. Porque realmente yo tengo casa aquí en Tampa, caballero, soy tampeño también. Llegué y entré por aquí, por Tampa. Aquí vivió José Martí también, el apóstol. Estamos en talla. Y los tabaqueros que hay aquí en Tampa, aquí lo que hay es tremenda historia. Le doy un saludo especial a todos mis hermanos de todas partes de Latinoamérica que estén por acá, de Perú, de Dominicana, de Puerto Rico, de Colombia. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Y a mis hermanos de Cuba! ¡Oye! Hay hasta italiano por aquí. Bueno, y necesito una palmada. ¡Ta, ta, ah! ¡Sabroso! Ustedes saben que hicimos un popurrí, este popurrí de algunos temas que he tenido la suerte de cantar desde Cuba para el mundo. Y entonces, cuando toqué este popurrí por primera vez allá en Miami, que estoy también casi de ayer en Miami porque tengo la banda que la hicimos allá. Esta es una banda múltiple de muchos colores, de mucha gente de todas partes de Latinoamérica. Aplauso para la banda esta, caballero. Aquí hay colombiano, peruano, costarricense, colombiano, ¿qué más dije? Venezolano y cubano, cubano también. Bueno, el coro dice así, lo decía allá y lo vamos a decir aquí. Dicen que Manoli, dicen que Isaja tocaron aquí en la Yuma y no hay más nada. Dice, lo dice la farándula. Dicen que Manoli, dicen que Isaja, oye, tocaron aquí en la Yuma y no hay pegado. Dice el coro, ¿qué? Que eso no es de ahora. Ahí nada más, aplausos que se valen. Sí, señor, sí, señor. Bueno, familia, me voy para el son cubano, ¿eh? Vamos a bailar un poco el son. Vinieron la gente de tiempo de antes, nada más están los pepillos estos que están aquí. La gente de tiempo de antes también. Chévere. Tírame un tumbado, niño.